Seguimos con más, Yuro. Estamos en el 4443-6858 y estamos en comunicación con Germán Doín, director del documental La Educación Prohibida. Buenas noches, Germán Vargas, te saluda. Buenas noches, Román, muchas gracias por llamarnos. Gracias por atendernos y tener acá con nosotros una breve entrevista. La verdad que, bueno, primeramente te queremos felicitar por lo que hiciste, porque la verdad está muy bueno el laburo. Y mi primer pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo se te ocurrió ir por este lado? ¿Es por algo de teoría de descolarización? ¿Se te vino por ese lado? ¿O cómo se te ocurrió armar algo así, un documental con estas características? Principalmente la motivación fue personal, o sea, un interés y curiosidad personal. Yo siempre me pregunté a ver si existía otro tipo de escuelas, otro tipo de forma de entender la educación. Nunca me había planteado, ni tenía idea siquiera de que existían hasta propuestas de tan diferentes a la educación convencional, ni siquiera la idea de la desescolarización, ¿no? Como, claro. como concepto, ¿no? Yo estaba muy alejado de cualquiera de todas esas investigaciones o reflexiones, sino que lo que me interesó es justamente, bueno, a ver, había otras escuelas que funcionaran diferente a la que había funcionado la escuela a la que yo fui, a la escuela a la que todos conocíamos. Habían escuelas en donde la estructura estuviese más pensada de acorde a los valores que se querían transmitir y no tanto esta incoherencia que veía yo entre la práctica y el discurso de los valores y los derechos humanos, ¿no? De los que tanto se hablan, pero pocos se venían en la estructura. Entonces, un poco de ahí surgió el proyecto. Bien. Muy bien. ¿Qué tal, Germán? Leo te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Vamos, te quería hacer una preguntita más que nada apuntado a lo que fue la repercusión de esto. ¿Imaginabas que iba a tener tanto impacto? Uno siempre espera, ¿no? Que bueno, que una película o que el trabajo de uno, digamos, tenga este un impacto grande. Pero no, nunca pensamos que iba a tener estas repercusiones, nunca pensamos que iba a llegar a la cantidad de personas que está llegando. Claro. Siempre tuvimos más que nada la idea de que aquellos que se han interesado en la educación o los padres que estaban en búsqueda y demás iban a ver la película y se iba a mover en ese círculo, ¿no? Pero nunca pensamos que iba a ser un tema que explote en las redes sociales ni que los mismos estudiantes se compartan la película y digan, bueno, tenés que ver esto, ¿no? Claro. Como nos está llegando esa información, ni que mismo docentes soliciten verla en el centro de formación, ¿no? Que se discute y se debata. La verdad es que eso nos está sorprendiendo para bien, obviamente. Por supuesto. Sí, nosotros, bueno, por ejemplo, yo soy estudiante de comunicación y es uno de los documentales que están recomendando como para que analicemos y veamos un montón de cosas. La verdad que me parece genial. Bueno, sí, me alegro, gracias por bueno, ya te digo, muchas personas así como vos nos comentan esto y bueno, creo que está bueno porque un poco el objetivo de la película es ese, o sea, poner el tema, poner el foco en educación y en aprendizaje, visibilizar experiencias e ideas que normalmente no conocemos, ¿no? Que difícilmente, digamos, lleguen a nuestra realidad. Entonces tal vez pasamos toda la vida pensando que la escuela es la escuela y no hay otra. Y bueno, preguntarnos sobre eso, más allá de si uno está de acuerdo o no, claro. Ya es más que digamos haber logrado el éxito, ¿no? con este proyecto, que ese era nuestro interés. Por supuesto, le contamos a la audiencia, más que nada por aquellos que todavía no vieron el documental, ¿sí? Él mismo plantea poner el foco en este tipo de educación formal y cómo es que tenemos otras alternativas de educación, ¿verdad, Germán? Así es, la película hace foco en la estructura de la escuela y en cómo esa estructura está pensada con unas lógicas muy diferentes a las que nosotros nos gustarían, digamos, a las que el actual discurso en teoría apoya, ¿no? Entonces tenemos una escuela autoritaria que supuestamente tiene que enseñar democracia, pero sin la práctica democrática. Claro. Tenemos una escuela, digamos, que supuestamente está pensada para estimular el pensamiento, pero sin herramientas que acompañen el desarrollo del pensamiento crítico, por ejemplo, más que nada desde, bueno, la misma crítica que hacía Freire hace mucho tiempo, ¿no? La escuela orientada hacia la respuesta y no hacia la pregunta, ¿no? Claro. Hacia el conocimiento, digamos, ya enlatado y no hacia la búsqueda y descubrimiento de ese conocimiento. Entonces, esta estructura, digamos, ¿no? Va más allá de los docentes o los inspectores o quienes están manejando o llevando el sistema, porque la crítica no es hacia ellos, sino hacia la estructura que difícilmente permite hacer las cosas de otra forma, ¿no? Claro. A ver, no. Mi pregunta por ahí apunta a algo que en realidad puede llegar a generar debate, ¿no? Pero ¿cómo se toma esto de que por ahí a veces discutiendo con todos aquellos que vieron la película o no, de que se toma como si fuera algo muy utópico, ¿no? Como si fuera utópico, y que si bien tenemos escuelas que hoy por hoy desarrollan este tipo de educación libre, es muy difícil pensar en cambiar el sistema en su totalidad? Digo, ¿cómo se plantea esto? Sí, la verdad es que, en algún momento la escuela, esto es algo que a mí me resulta curioso, a veces es interesante para mencionarlo. Hace 200 años a una persona se le ocurrió, cuando no existía siquiera una institución escolar, que iba a haber un espacio distribuido en todos los puntos de un mismo estado, donde todos los chicos iban a ir obligatoriamente, los padres iban a tener que dejarlos más de la mitad del día, no los iban a poder ver, no iban a aprender en sus casas y demás. En ese momento esto parecía una utopía. Y hoy, 200 años más tarde, es la forma en la que todos entendemos la educación. Más allá de si esto está bien o está mal, digo, en un momento la lógica, la idea misma de la escuela parece una utopía. Claro. Entonces, yo creo que esto no es utópico mismo. Hay muchos países que prueban que se puede hacer de otra manera. El caso del famoso número uno, digamos, Finlandia, cambió su modelo, dio vuelta a su modelo hace 30 años. Sí. Más allá de que, no estoy diciendo que tenemos que hacer lo mismo que Finlandia, ¿no? Pero claro. Pero bueno, su modelo educativo era muy similar a los del resto de Occidente, y hoy en día, 30 años después, tienen un modelo centrado en el aprendizaje del niño, centrado en la confianza hacia los docentes, centrado en la libertad pedagógica, que totalmente democratizado, que hace que los resultados estén a la vista, ¿no? Entonces, yo creo que hay elementos de ahí que son interesantes, y hay elementos de todas esas experiencias que nosotros conocimos que ya están funcionando. Claro. Que también pueden llegar a aplicarse. De nuevo, hay que preguntarnos si realmente queremos una aplicación masiva o no, tal vez. Claro, claro. Tal vez la democratización del sistema educativo, que es lo que nos interesa a nosotros, justamente implica que no todas las escuelas tienen por qué hacer lo mismo, ¿no? Y la misma forma. Hola, Germán, te habla Carlos. Yo quería, o sea, porque yo tengo a mi hija, Y también, viste, estuve a medida que vi la película y todo, empecé a averiguar, o sea, a pesar de que es chica, tiene 3 años, empecé a averiguar diferentes escuelas, y todas las escuelas o la gran mayoría de escuelas que yo estaba mirando o tratando de buscar eran todas escuelas privadas, la gran mayoría. Entonces, por un lado está buenísimo la idea de este tipo de escuela, pero por otro lado, no está aplicada todavía o a la realidad o la amplia realidad que tiene la Argentina, que por ahí en Finlandia, que es un país del primer mundo, tiene niveles de pobreza mucho más bajos, no hay tanta desnutrición, y por ahí sería aplicar esta educación a esta diversidad que tenemos nosotros, que bien, ¿no? Un comentario, mucha gente nos pregunta esto, ¿no? Y nosotros tratamos de salirnos un poco de esa discusión. Pero bueno, nos dimos cuenta también en la Argentina, digamos, es un tema importante del que a veces es difícil escapar. Claro, claro. La mayor cantidad de escuelas y experiencias educativas diferentes en la Argentina que nosotros visitamos, y sé que hay, digamos, o sea, si sumamos todas las experiencias que hay, que hacen las cosas de forma diferente, que han cambiado la estructura, como, bueno, un poco en la línea que se propone en la película, la mayor cantidad son públicas, no son privadas. Claro. El problema es que las escuelas públicas no tienen página web, no claro, tienen, claro. Exactamente. O sea, no tienen películas al respecto, no generan libros ni publicaciones, entonces están en el anonimato, ¿no? Y eso tal vez va a verse importante. Por ejemplo, hay muchas de las experiencias que se ven en la película. No sé si la viste la película completa. O sí, sí, la vi completa. Hay unas imágenes de chicos sentados en el suelo, en rondas. Claro, sí. No sé si lo recuerdan. Sí, sí. Esas escuelas son escuelas públicas y gratuitas que funcionan en la Argentina. Yo vi que había en Ushuaia, había dos. Lo que no pude encontrar es en Buenos Aires, no pude encontrar. Bueno, justamente ese es uno de los dilemas, o sea, que tiene el proyecto, y es que tiene este tipo de escuelas. Es que al ser públicas, digamos, desde luego no van a hacer publicidad, digamos, no están intentando conseguir alumnos, porque bueno, porque los chicos entran por concurso como en cualquier escuela, ¿no? Claro. Por sorteo, perdón. Y entonces es muy difícil encontrarlas. A mí me costó muchísimo tiempo encontrar esas escuelas y lograr a lograr llegar a ellas, ¿no? Claro. Sí. Y tal vez hoy, después de haber hecho la película, es muchísimo más fácil para mí, pero sigue siendo difícil para aquellos que están buscando, ¿no? Entonces, bueno, estas escuelas se conocen como escuelas experimentales. Uh-huh. Es más, hasta tienen un centro de formación docente en Citibel, muy cerca de La Plata, donde los docentes, o sea, pueden hacer la carrera ahí en ese tipo de pedagogía, lo que es muy interesante, ¿no? Y son cerca de 30 en todo el país. Entonces, yo creo que esa es una de las experiencias, además, que prueban que se pueden hacer cosas diferentes desde dentro de la escuela pública, ¿no? Claro. ¿Tiene reconocimiento nacional el título de profesorado en este tipo de...? Sí, totalmente. O sea, funciona como cualquier otro profesorado, pero con una práctica pedagógica completamente diferente. Claro. Y desde luego estas escuelas todas tienen el mismo título, o sea, todas tienen el título secundario y primario, y para tener unos datos interesantes es que los chicos atraviesan toda la primaria y la secundaria sin haber rendido, por ejemplo, exámenes, o sea, no tienen la lógica del examen, no tienen la lógica de las calificaciones. Las escuelas son, en su organización interna, son no graduadas y, por ejemplo, los maestros trabajan y toman decisiones en las escuelas de forma democrática entre ellos, ¿no? Entonces tiene muchos de estos elementos que se mencionan en la película. Ahora, vos que pudiste hablar con estas personas que se recibieron en estos colegios y en el profesorado, ¿cómo era en el momento de enfrentarse, por ejemplo, un chico que termina el secundario en una de estas escuelas, enfrentarse al sistema tradicional? O sea, tradicional, enfrentarse a la universidad, a los parciales, los finales. ¿Cómo, claro. ¿Cómo si pudiste entrevistar a alguien? Conocí y cómo varios. Fue su experiencia, ¿no? Conocí varios, no los pude entrevistar frente a las cámaras, pero sí, los conocí personalmente. Y yo creo que es cuestión de encontrarlos y llamarlos, porque la verdad es que son personas como cualquier otras. Hay abogados, hay maestros, hay doctores, hay médicos, arquitectos, hay personajes que trabajan en espacios privados, personas que trabajan en espacios públicos. En realidad son personas como cualquier otra. Y mismo lo que ellos me mencionaban, me contaban, es que tal vez la diferencia se nota cuando alguien les pregunta, ¿no?, algo respecto a su educación. Y bueno, ellos cuentan cómo iban a la escuela y tal vez se sienten un poco discriminados o se les ríen un poco en la cara, ¿no? Porque bueno, por esto de que se sientan en el suelo. Claro, es raro. Claro. En la cultura popular, digo, por ahí no tiene esa difusión como... Totalmente, pero bueno, justamente es muy raro en realidad que los reconozcas en la calle, digamos, porque son como cualquier otro. Justamente en una charla el otro día alguien me hizo esta misma pregunta y yo, tratando, digamos, de contar un poco esto, una persona levanta la mano del fondo, tiene un muchacho de 30 años y me dice, bueno, yo fui toda mi vida a una escuela experimental, y nos empezó a contar la historia de sus amigos y como todos, digamos, son han encontrado sus vidas y sus caminos, ¿no? Y nunca han tenido problemas. La verdad es que es más fácil cuando uno atraviesa una educación, digamos, que lo respete, que respeta sus procesos, como por ejemplo estas escuelas, es mucho más fácil después enfrentarse a las problemáticas que van surgiendo, ¿no? Uh-huh. Porque uno encuentra, digamos, la fuerza, digamos, de otro lugar, ¿no? Claro. Porque bueno, este muchacho y bueno, otros también que nos hemos cursado, nos comentaban que el eje el eje de la escuela justamente era que sean buenas personas. Claro. Y personas completas, ¿no? Y desde ahí, después, de ahí en adelante, cualquier cosa se puede aprender. Un poco esa es la esencia de muchas de estas escuelas. Y es por eso que tal vez no hay un choque tan abrupto, más que el que podría tener cualquiera, ¿no? Que cualquier chico de 18 años que después entra a la universidad. Claro. Y siempre hay bueno, un cambio, pero para bien, ¿no? Claro, se pudieron insertar bien, digamos, no tuvieron complicaciones. Claro, no, sí. Así como cualquier chico, digamos, termina insertándose. Es más, a veces hasta a los que salimos de la escuela convencional es bastante difícil, porque por más que vos estés acostumbrado a dar exámenes, la dinámica dentro de la universidad es muy diferente a la dinámica de la secundaria. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, eso nos prepara para la universidad, no? Es como, esos son, bueno, parte de los temas que a nosotros nos gusta replantearnos y reflexionar. Estamos hablando con Germán Duhain, director de del documental La Educación Prohibida. Germán, ¿qué tiempo te llevó a hacer este documental? Y nosotros trabajamos durante los últimos 3 años, desde que nació la idea, ¿no? Estuvimos 1 año y medio trabajando en la investigación, recorriendo experiencias en 7, 8 países, y después tuvimos otro 1 año y medio, digamos, trabajando ya en la edición, en todo el trabajo de producción y la postproducción de la película, ¿no? Claro. ¿Y por qué se te ocurrió así, digamos, que se pueda descargar y no...? Desde el principio yo estaba convencido de que había otra forma, digamos, de compartir un poco las ideas. Y más si quería hacer una película que justamente se hablara y que generara debate. Entonces, yo vi una película que tal vez que recomiendo a aquellos que estudian cine o que les interesa el cine, que se llama RIP, The Remix Manifest. Ajá. Justamente es una película que habla sobre cómo la cultura, cuando es liberada y compartida, digamos, se resignifica y se construye desde otro lugar. Entonces, yo en ese momento tomé la decisión de que la película iba a estar disponible, libre para ver por internet, para compartir. Claro. Y que justamente eso es lo que le iba a hacer, lo que le iba a ser importante, ¿no? Y bueno, y así fue, porque si no lo hubiésemos disponibilizado, si no hubiésemos partido de esa lógica, nunca hubiese tenido el éxito que tuvo, creo yo. Claro, recordemos, la película la pueden ver tanto en YouTube y otros canales online como a través de la página web, que es www.educacionprohibida.com, ¿sí? Así es, la pueden ver y la pueden descargar. Tal vez está bastante difícil para descargarla porque hemos tenido miles de descargas y a veces los servidores, digamos, colapsan un poco. Claro. Pero bueno, siempre está la posibilidad de compartirla y hasta bajarla por las redes torrent de pares. Y bueno, siempre la lógica de la película es invitarlos a copiarla, a hacer copias, a regalarla, a compartirla, ¿no? Y hasta aquellos hasta que quisieran modificarla y reeditarla, hacer una versión más corta, también los invitamos a hacerlo porque es parte de lo interesante, digamos, de estas licencias libres. Uh-huh. Bueno, Germán, yo para terminar te quería hacer la pregunta y ayudarme a mí, ¿no? De paso, ¿cómo conseguimos de qué manera podemos buscar los colegios del Estado para con este tipo de educación? Más o menos como para darnos una ayuda, por lo menos. No sé si para este año vamos a llegar, pero nosotros estamos con las ganas de armar justamente una red de escuelas que nos permita justamente hacer como una especie de registro de no solo de la Argentina, sino de toda Latinoamérica, de experiencias educativas diferentes, que justamente sirvan para responder esa pregunta, ¿no? Claro, es esto de Revo, ¿puede ser? ¿Es esto que aparece en la página, que es Revo? Así es Revo es justamente este proyecto, que una de las partes sería esto, hacer una especie de registro. Y un reservorio también de documentación sobre experiencias educativas diferentes. Claro. que no solamente ayude a padres a encontrar escuelas o a encontrar otros padres interesados, sino también a maestros, a docentes, a jóvenes, a formarse, a continuar, a compartir sus conocimientos y sus prácticas. Claro. Bueno, Germán, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que nos parece muy interesante esta propuesta, el documental, la verdad que también, porque lo que me ha pasado a mí personalmente después de ver el documental me dejó pensando de tal manera que estuve charlando con mi pareja un tiempo largo y acá lo charlamos también en la mesa. O sea, son cosas que te abren un poco más la cabeza y te hacen pensar por qué las cosas se dicen de determinada o se hacen de determinada manera, ¿no? Claro. Y bueno, lo interesante también de la película es que dejamos el capítulo de los padres al final, ¿no? Porque creemos que de alguna forma, contra todas las adversidades, digamos, el hecho de que vos estés discutiendo con tu pareja, digamos, sobre esto y que les importe esto y que reflexionen sobre esto, ya es un avance tremendo sobre la conciencia que tienen sobre la educación de tu hija, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está el verdadero... la verdadera fuerza, digamos, de este proyecto, ¿no? Llevarnos a reflexionar sobre estas cosas y en definitiva esta reflexión va a ayudarnos a ir cambiando de a poquito nuestra educación. Perfecto, Germán, te agradecemos desde acá, te mandamos un abrazo grande y bueno, esperemos contactarnos nuevamente para tener otra charla. Dale, bueno, muchas gracias y bueno, saludos a todos. Nos vemos. Bueno, estamos hablando recién con Germán Doín, director de la película, del documental, perdón, La Educación Prohibida, ¿sí? Así que bueno, si quieren pueden entrar en www.educacionprohibida.com para saber más de la data. Vamos a una tanda y ya venimos.